Guacamaya, qué dolor me das. Te llevaron presa para la ciudad. Dentro de una jaula encerrada estás. Con ningún pariente has podido hablar. Sientes más. Sé que por las noches, en vez de cantar, para allá tu tierra, quieres regresar. Pero guacamaya, algo haré por ti. Esta noche clara, libre te has de ir. Guacamaya, me contaron ya que los que eran tuyos no te aceptan más. Tú no perteneces ni de aquí ni allá. Tu canto es distinto al de las demás. Pero guacamaya,